Desde Santa Eleodora, Buenos Aires, República Argentina, saludamos a toda la gente, a toda la audiencia de FM Urano. Radio Urano 99.3 FM. En este otoño, la mejor música lo tiene Urano. Urano. Visítanos en la web www.radiouranofm.net. Radio Urano. Radio Urano 99.3 FM. Desde Santa Eleodora, Buenos Aires, República Argentina, saludamos a toda la gente, a toda la audiencia de FM Urano. En este otoño, la mejor música lo tiene Urano. Urano. Que más te gusta está en tus manos. Desde el espacio para toda la Tierra, con calidad y sonido que tú prefieres. Con música a tu estilo, las 24 horas, junto a los éxitos y primicias más pedidas. Ahora en tu móvil y en todo lugar, en Urano, Urano, Urano. Somos la radio que conecta contigo. Descarga la app Radio Urano, lo mejor de lo mejor. Radio Urano en Play Store y en App Store. Descárgala y escúchala en todo momento. Somos Radio Urano, una conexión entre nosotros. La señal interactiva ya está contigo. Urano. Urano. Mejor alternativa, Radio Urano. Una conexión entre nosotros. Transmitiendo desde el espacio. Para toda la Tierra.